Aquí comienza La Gente Dice, el programa de la Escuela Especial número 20. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión más que especial, La Gente Dice, en cuarentena, especial cuarentena. Sigámonos quedando en nuestras casitas, que vamos bien, gente. Vamos muy bien. Y hoy tenemos una entrevista más que especial. Les adelanto desde ya que tenemos una entrevista más que especial. Pero yo le doy el pie a mi compañera Rocío García. ¿Cómo te va, Rosy? ¿Todo bien? Hola, Juli, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Estamos acá desde casa arrancando el segundo programa de La Gente Dice. Ahora le doy el pase a la llena de los cierto, tío, acá estamos con el tela, estamos en casa, acá le vamos a dar el pie en la tierra. Hoy en La Gente Dice, Fabiana Cantilo. Estoy vencida porque el mundo me es así, no puedo cambiar. Hola, Fabiana, bienvenida. Somos de la Marque Río Negro. Es un placer tenerte para entrevistarte. Hola, ¿cómo les va? Soy Fabiana Cantilo. Para mí también es un honor estar haciendo una nota con los estudiantes de la Escuela de Educación Especial número 20 de La Marque Río Negro, señores. Bueno, aquí voy respondiendo sus preguntas. Cuento con las alas del mar, si no encuentro un ser humano que me pase a buscar. ¿Quién es Fabiana Cantilo? ¡Guau! ¿Quién es Fabiana Cantilo? No sé, parece que soy yo. Mi mamá me llama así porque sacó el nombre de una obra gauchesca que dieron en La Boca con mi papá. Fueron a ver esas obras. Y tengo solo este nombre, Fabiana. Mi mamá era muy moderna y nunca me quiso poner otro nombre. Y yo no me gusta hablar en tercera persona, entonces yo soy una niña índigo adelantada que creció con muchos obstáculos, seguramente pruebas de los maestros ascendidos o los de los seres angélicos o pruebas que me puse yo antes de nacer, pero las superé. Una niña que nació con muchas aptitudes para dibujar, cantar, bailar y hacer música, y lo hice. Entonces ahora yo, Fabiana Cantilo, soy una luchadora del futuro. Nace una flor todos los días, sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Siempre quisiste cantar y hacer música. Ok. La segunda, si siempre quise cantar, sí, creo que sí, porque no me acuerdo cómo era no cantar. Parece que a los 2 años ya hablaba de corrido, qué horror. Me mandaron al jardín de infantes y era como una niña adelantada a su tiempo y muy maltratada también, chicos. Yo fui abusada y golpeada y acá estoy, viva, podría estar muerta. O sea que hay que seguir y seguir y seguir en la vida para adelante. Llega el que no se cansa, como digo yo. Y sí, siempre quise porque nunca sé lo que es no querer. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Nací dentro de la música, nunca me lo planteé, como que soy parte de eso, ¿no? Soy un ser humano completamente tomado por el arte, porque bailaba, cantaba, actuaba, dibujaba. Entonces sí, siempre fui esto que soy. Ya sé qué hacer con mi luz. Ya sé qué hacer con mi voz. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Hello. Mis inicios en la música fueron antes de nacer. No me acuerdo porque a los 6 años ya creo que le pedí a mi mamá que me enseñé, que me busqué una profesora, y algo pasó al principio, que me regalaron una guitarra y creo que la rompí o no se sabe. Empecé con una profesora y no me salía y me enojaba. Creo que a los 7 me mandaron a otra de folclore. Y estudié folclore, canciones de folclore, y cantaba en mi familia. Y hasta que a los 9 años me regalaron Sgt. Pepper's de los Beatles. La primer mujer de papá después de mamá, Felicitas, que era una azafata. Y entonces ahí miré esa maravilla, el doble de Sgt. Pepper's. Googleélo porque ya no existe más. Y yo tampoco lo tengo porque no sé qué pasó, dónde fue. Mis discos y hermosos desaparecieron. Y a los 11 años me empecé a comprar. Cada mes me compraba uno diferente de los Beatles y los escuchaba como si fuera a escuchar la Biblia. La Biblia sonora, o sea, los Beatles. Esos fueron los comienzos, porque los comienzos a los 22 años fue empezar a tocar. Bueno, en el colegio tocaba la guitarra y dibujaba siempre. Y después estudié Bellas Artes y seguí cantando por ahí, en pubs básicamente. Y tenía diferentes grupos de guitarras, tipo grupos de 2 guitarras, de 3 guitarras, hasta que conocí a Miguel Zabaleta, que me presentó a Daniel Melingo y a toda la troupe, a Pedro Aznar, también presentaron a Charly García, y ahí entré en la vorágine que ya ustedes conocen. Quiero verte la cara, brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Hola Fabi, ¿disfrutás lo que haces? ¿Te hace feliz lo que haces? Sí, disfruto. A veces sí y a veces lo padezco. Pero ya es parte de mí hace tantos años que es normal. Disfruto mucho cuando estoy cantando sin la presión de cantar en el escenario. Cuando canto libre con un amigo o cuando ensayo. Pero en general soy bastante vaga. Pero la verdad que cuando paro y pienso estoy muy agradecida de hacer este trabajo. Me pongo muy nerviosa, a veces tengo mala onda con la tecnología, ¿entendés? Cuando hay que cantar, pero antes hay que prender el micrófono y ver el sonido, todo eso me pone re mal. Pero cantar con un pianista yo sola, cantar canciones de Stevie Wonder o de los Beatles, no hay nada que me fascine más. Cantaría horas y horas. Pero cuando vas a un escenario que hay que hacer un montón de cosas antes, me cortan la onda, ¿viste? Pero sí, disfruto. Pero como es un trabajo, también hay que hacerlo cuando uno está triste. Entonces ahí se pierde un poco la magia. Pero lo que aprendí es que yo le doy algo bueno a los demás de afuera. Entonces, ahí es que estoy empezando a entender otra cosa más que no entendía. Que yo soy una servidora pública. Hace frío todo el día, el invierno quiere. ¿Qué es el amor? Ah, bueno, bueno. A ver, es esa sensación que te hace tener ganas de hacer cosas. Es el motor del universo. Pero en los humanos puede significar un abrazo, pero también puede significar en nombre del amor, sufrir mucho. Es eso que la madre, la atención en resumida en abrazos que una madre le da a su hijo, y si no lo tenés, después quedas medio estúpido toda tu vida. ¿No? Es llorar de emoción cuando escuchás una cosa, una música linda. Es algo que no se toca, pero se siente. Cuando hay química entre 2 personas y que te puede reconfortar un abrazo. Lo que pasa es que yo tuve que correrme del falso amor que me hizo mucho daño, de correr detrás de lo que yo pensaba que era amor. Y creo que lo más importante es preguntarse qué es el amor propio. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. pasas el tiempo? ¿Cómo paso el tiempo? Uf. Tengo 3 veces por semana entrenamiento, 1 vez canto y yoga, ensayo. Cuando llega la noche, apago todo y me quedo con mis gatas viendo películas, que es lo que más me gusta. Cuando puedo dejar de mirar el celular, ¿viste? Toco la guitarra, pero no mucho. Como toco desde los 7 años y de pronto dibujo, pero en realidad me gusta mucho mirar cine. También voy a los grupos de Narcóticos Anónimos 3 veces por semana. Hago kinesiología porque tengo escoliosis. Voy a los médicos, salgo a correr. Hago de todo. Me debo estar olvidando de algo. Cuido mis gatas, me pongo nerviosa con cualquier boludez. Hago shows. Me encanta estar tirada en la playa sin hacer nada. Nada es para siempre. Nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. ¿Qué va a ser lo primero que hagas después de la cuarentena? Meterme en el mar. Correr por la vida hasta el río, ir a visitar a mi mamá, si mi hermano se deja de romper las pelotas, ir al campo, o sea, la mano, caminar lejos, se llama. Cleo, Cleo, patrón, la reina del Nilo, un Cleo, Cleo, patrón, la reina del Nilo. Muchas gracias, Fabi, por tu tiempo, por tu cariño, te mandamos un fuerte beso, querida Marte. Hola, hermosos. Para mí es un placer. Un placer. Qué suerte que les sirvió. Siempre cuentan conmigo. Ya fue. Yo me bajo de este tren. Bueno, hemos llegado al final del segundo programa y bueno, lo dejamos con el chito. Gracias, Vale. Así es. Tuvimos un muy lindo programa con Fabiana Cantilo. Lo encontramos en el próximo encuentro en La Gente Dice. Esto fue La Gente Dice. Los esperamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural, público y para toda la comunidad.